partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de justamente El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Nuevo programa válido entre el 23 y el 30 de junio de 2013. Te recordamos, estamos en www.elredondel.com.ar, esa es nuestra página en la web, y también nos encontrás de distintas maneras en las redes sociales como @elredondel en Twitter. Obviamente es muy fácil seguir este programa, escucharnos, sintonizarnos. Somos El Redondel también en Facebook, o sea, facebook.com/El Redondel. Tenemos una versión liviana o móvil que podés visitar desde m.elredondel.com.ar. Mucho más fácil de acceder, aunque obviamente igualmente nuestra página www.elredondel.com.ar es facilísima, livianísima, y podés visitarnos desde tu computadora de escritorio, tableta, netbook, notebook, teléfono inteligente o lo que quieras. Además, hay una serie de radios que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen en su programación este humilde pero potente ciclo que se llama El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Si es la primera vez que nos escuchás, tenemos opinión, análisis, discusión, debate. Tratamos de, una vez a la semana, detenernos en algunas de las noticias de los últimos 7 días y de los próximos 7, los que están llegando. Pensamos en voz alta las informaciones, las discutimos. Ese es el objetivo, girar en redondo, darle vueltas a algunas de estas noticias, siempre tratando de, más que llenarte de información, aportar algún punto de vista que resulte interesante. Y como siempre también, tenemos excelente música, porque un programa de radio tiene que tener excelentes canciones, especialmente pensadas por nosotros, para ustedes. Como siempre les digo, mi nombre es Nicolás Elevi y también me pueden seguir puntualmente en Twitter como @Nelevi, N-E-L-E-B-larga-I, Nelevi, así me encuentran en esa red social. Y no mucho más para este primer bloque. Siempre comenzamos el programa con una muy buena canción y después llega el primer de noticias, de debate, de discusión, información que específicamente es de aquí, de la Argentina, y esta semana muchas noticias del ámbito político. Ahora, un clásico de fines de los 80 con Soda Stereo en El Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Hay una que no puede parar de hablar de glamour. Y él solo piensa en comer su puta bebida. Mi majestad se ha perdido entre una multitud. Tocando la alfombra con sus sueños. Viajamos a 1988 para escuchar este tema que forma parte de Doble Vida, el cuarto álbum de Soda Stereo, Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio, aquí en El Redondel. Picnic en el cuarto B. Mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, primer bloque del programa, bloque de actualidad nacional, política y temas parecidos. Obviamente, en esta semana que estamos comenzando, entre el 23 y el 30 de junio de 2013, vamos a estar hablando de las listas de las candidaturas ya definidas para las PASO, para las primarias abiertas y obligatorias que van a estar llevándose a cabo ahora en agosto. Falta realmente muy poco, hay un mes en el medio. Luego llegarán las elecciones legislativas del mes de octubre y es uno de los temas de debate. Hay varios aspectos de discusión política, de análisis político. Hay varios aspectos interesantes que se están discutiendo. El primero es vamos a tratar de desglosar algunas líneas de análisis. Sin dudas, el primero es la irrupción de Sergio Massa con una lista propia en la provincia de Buenos Aires, lo que marcaría ya su ruptura, entre comillas. Acá empezamos a discutir el rol de Massa, la figura de Massa, cuán cercano o lejano es al gobierno de Cristina Kirchner, pero sí implica al menos un planteo, que es presentarse con cierta independencia del gobierno nacional, aprovechando una muy buena imagen que tiene Sergio Massa, especialmente por su gestión en su municipio, en Tigre, y también, vamos a decirlo, por la capacidad de comunicación que tiene el gobierno de Massa, y eso lo vemos justamente hablando de comunicación en los medios. Cuando miramos radio, miramos tele, digo, escuchamos radio, y vemos que se difunden las obras o actividades o eventos que ocurren en el municipio, y eso también forma parte de la actividad política, hacer y poder comunicar lo que se hace bien, o incluso a veces lo que no se hace, comunicarlo bien, también es mérito en algún punto de una planificación política o cierto proyecto. Ahí está Massa entonces, tratando de capitalizar esa buena imagen. Seguramente Massa quiere ser presidente, como Scioli, como la mayoría de los candidatos, pero muy pocos tienen tan buena imagen. Massa y Scioli son algunos de los que tienen mejor imagen justamente en la provincia, que como todos sabemos aporta un caudal de votos enorme. Así que quien tenga imagen, buena imagen en Capital, Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, tiene un camino mucho más amable a la presidencia. Sería sorprendente que un intendente de un distrito del Gran Buenos Aires salte directamente a la presidencia. Quizás también la construcción de un Massa diputado apunte a darle un perfil un poco más nacional a la figura del actual intendente de Tigre, que haya formado una lista bastante heterogénea con gente algo del kirchnerismo, gente que es cercana al PRO, gente del sindicalismo, algunas figuras mediáticas. Y ahí se lanza entonces Sergio Massa a competir. La pregunta es, ¿a quién? ¿Con quién competirá Sergio Massa? ¿Competirá con Martín Insaurralde, el candidato, el Massa de la zona sur, ¿no? El intendente joven, el intendente de Lomas de Zamora, apoyado por el gobierno, por Cristina Fernández de Kirchner? ¿Le sacará votos a Insaurralde? ¿O le sacará votos, por ejemplo, a De Narváez? De Narváez está muy preocupado, la figura de Massa le genera un problema en su estrategia electoral por estas horas. Y también la pregunta del millón es, ¿cuán opositor o cuán oficialista será? Pensaba en voz alta que tanto Massa como Scioli son quizás los que más han aprendido de la experiencia venezolana y del... acá se ha hablado mucho de, por ejemplo, de Capriles, el candidato de la oposición en Venezuela. Nosotros en alguna oportunidad aquí en El Redondel también hablamos de Capriles, cómo él logró ser quizás el primer candidato que evitó ser un crítico a ultranza del gobierno de Chávez o del proceso chavista, y de hecho fue el que casi gana las elecciones con Chávez vivo y hace muy poquito con Nicolás Maduro por una diferencia muy mínima. Y de alguna manera Massa y Scioli, dentro del partido justicialista del peronismo, vamos a abrir un poco el panorama, se han mostrado como los dos candidatos que no se presentan como opositores a ultranza, no critican absolutamente todo. De hecho, es muy difícil que lo hagan porque son parte, de alguna manera, del gobierno. Massa ha sido jefe de gabinete, Scioli es el gobernador y apoya y forma parte de la estructura del Frente para la Victoria. Pero los dos que menos críticos acérrimos del gobierno han sido en los últimos años y que han tenido un discurso moderado son quienes se encuentran mejor en las encuestas que los evalúan en cuanto a imagen. Esto también es muy interesante. Plantear que no necesariamente, o sí, veremos en estos próximos meses, veremos cuánto hay de correlato, de relación entre la imagen positiva que un candidato puede tener y los votos concretos que puede tener. Sabemos que Massa tiene muy buena imagen, que Scioli también, pero ahora con todos los candidatos sobre la mesa y ya con el movimiento de campaña, se verá entonces si se logra el mismo caudal de votos que se espera o no, o más o menos. Esto en las próximas semanas ya empezarán a aparecer las primeras encuestas para las PASO. Igual no es ni la primera ni la última vez en la Argentina y en el mundo que las encuestas dicen A y también luego las elecciones dicen B, así que habrá que sentarse también a esperar a ver qué es lo que ocurre al respecto. Pero me parece que es un tema muy interesante y que mucho se ha hablado de lo que le cuesta a los partidos de oposición en la Argentina organizarse, planificar, diferenciarse, proponer, a la vez no mostrarse como una alternativa válida más que como alguien que solo se opone. Y paradójicamente quienes están más cercanos de ese panorama, de esa alternativa opositora, los que están más cercanos al gobierno resultan ser más valorados o atractivos por los votantes los consideran como una alternativa y les dan buena imagen. Así que es interesante ese fenómeno. Habrá que ver y seguir específicamente el tema Massa en Provincia de Buenos Aires. Trascendidos políticos de esos que aparecen en los diarios, firmados, hay o no firmados, hay de todo, desde que es ultra K y hay un arreglo entre el gobierno nacional, desde que no es ultra K, desde que es el candidato del establishment, ¿no? Todo el mundo lo quiere a Massa de candidato, los sectores importantes, hay que esperar y ver realmente cuánto de cerca o de lejos Massa está al gobierno. Pareciera que Massa quiere votos de todos. Massa quiere que lo vote que está en contra del gobierno, pero también quiere que lo vote la gente que está a favor. Necesita de eso. Y la estrategia de no mostrarse ni como opositor, ni como oficialista, ni como nada muy claramente, quizás lo ayude a conseguir un caudal de votos que es el que él está esperando. En provincia de Buenos Aires, ahí está la candidatura de Stolbizer y Alfonsín por el FAP. Alfonsín no tuvo una buena performance. Hay que ver en el campo legislativo ahora nuevamente candidatos para el Congreso, Stolbizer y Alfonsín, cómo les resulta. No ha presentado candidatos el PRO, el partido de Mauricio Macri. Le da letra a quienes plantean que el PRO no es mucho más que una alternativa de Ciudad de Buenos Aires y algún otro municipio, como un partido regional sin alcance nacional. Al no presentarse, es que tampoco tenía candidatura, al menos con cierto entusiasmo. Melconian no movía demasiado el amperímetro. Ya hablamos de Narváez, que se ha acercado a Moyano, a De La Sota, lo que llamaríamos el peronismo disidente, que son los la situación en provincia de Buenos Aires, al menos ahora en las PASO, los candidatos que andan dando vueltas. En Ciudad de Buenos Aires, Filmus y Cavandie por el Frente para la Victoria. Va a haber tres paquetes de candidatos bastante establecidos. El Frente para la Victoria, que no ha ganado, obviamente, en una ciudad que ha tenido en las últimas elecciones en las que ha ganado el PRO. Ahí están Gabriela Michetti y Daniel Santilli. Hay que ver qué pasa si las, por ejemplo, las inundaciones y algunos otros temas que también tienen que ver con, de hecho, los dos periodos de gestión de Mauricio Macri han desgastado al PRO. Hay que ver qué ocurre con sus votos. Mientras que, por último, el acuerdo entre el socialismo, Libres del Sur, la Unión Cívica Radical, algo bastante heterogéneo, presenta distintas alternativas que sí se van a resolver en las PASO. Creo que el binomio más conocido es este binomio un poco insólito, quizás, de Pratgay y Victoria Donda, pero también hay está por ahí Gilda Vedra y algunas otras figuras importantes de la Unión Cívica Radical y algunos otros partidos tradicionales. Terraño, por ejemplo, Lustó, que también es sorprendente en algún punto esa propuesta. Ahí andan compitiendo y se verá quién finalmente termina siendo el candidato de esta tercera pata política en la Ciudad de Buenos Aires. Quedan estos tres grupos. En el resto del país, ya seguramente habrán escuchado, lo de Cavallo es insólito. El mismo Domingo Cavallo de la 81-82, el mismo Domingo Cavallo que logró limitar la inflación fijando por ley el peso al dólar, que tanto, aun cuando mucha gente todavía recuerde con cariño, especialmente los primeros años de la convertibilidad, pero entender que esa decisión de fijar la moneda por ley, un peso, un dólar, fue sin dudas la causa de una paulatina desindustrialización, desempleo. Es un proceso que empieza en el año 91-92 y que para el 95 ya muestra con creces todo lo que ocurre. Es más fácil importar productos que producirlos en la Argentina. Consecuentemente, en el país no hay trabajo porque es más caro producir acá y los productos vienen del exterior. Y es fácil transferir dinero al exterior porque un peso equivale a un dólar automáticamente. Así que fue un sistema que permitió la desindustrialización, el envío de dinero en forma masiva al exterior, el desempleo récord que se logró en el país en 5 años del 6 al 20%, 18,5 en el año 95. Y aunque mucha gente lo recuerde con cierto cariño a Cavallo en ese primer periodo por la estabilidad, el límite a la inflación, hay que reconocer que ese límite a la inflación, al menos tal y como lo pensó Cavallo, no quiero decir que esté mal limitar la inflación, digo que el proyecto de Cavallo de limitar la inflación favorecía el crecimiento del desempleo, la desindustrialización y la transferencia de dinero al exterior, y que es fácil entender por qué 3 años después del 95 entramos en recesión, 98 ya estábamos en recesión, recesión, 2001 reventamos como sapos, realmente en un periodo muy corto, y Cavallo genera eso, el gobierno de Menem lo deja avanzar con ese proyecto, no lo desarma, no lo llega a desarmar el menemismo, no lo llega a desarmar esta convertibilidad extraña que solamente la Argentina, Ecuador y algún otro país tenía en el mundo, no se anima a desarmarlo el del arruismo. Estoy tratando de rememorar para no perder el ritmo de esta historia. Lo vuelven a llamar a Cavallo para ver si él puede desarmar lo que él mismo inventó, y el mismo Cavallo tampoco lo logra desarmar. Coquetea con una canasta de monedas, una convertibilidad más flexible, cuando todo el resto, la Argentina es un país ya carísimo, imposible, no puede venderle nada a nadie, y realmente el mismo Cavallo es el protagonista de ideas como la del corralito, las limitación de extracciones, con un país al borde de la explosión. De hecho, explota en ese mismo proceso y momento. Y ahí está Cavallo como candidato a diputado en la provincia de Córdoba. Y esto también demuestra que qué difícil que es juzgar a alguna gente por sus decisiones políticas, que pareciera que es imposible, ¿no? Incluso una vez concluidos sus mandatos, ver qué se hizo, qué no se hizo, el día que los políticos de cualquier partido, en cualquier país, porque no solamente esto pasa en la Argentina, se los pueda juzgar por sus decisiones políticas, no queda nadie en pie. ¿Se imaginan Bush, presidente de Estados Unidos, si pudiera ser expresidente actualmente, si pudiera ser juzgado por sus decisiones, por ejemplo, de guerra, invasiones, si se lo pudiera condenar en su propio país por homicidios o ataques a terceros, o, bueno, mucho hay para decir? Lo mismo acá en la Argentina y en el resto del mundo, siempre los políticos que llegan a estos cargos toman decisiones que afectan a millones de personas, funden países, los dejan de fundir, los benefician a algunos y perjudican a otros, y no hay mucho más detrás, o al menos no hay una investigación más que, con suerte, algo de investigación periodística y cierto rechazo social, y ni siquiera, ¿no? Porque ahí está Cavallo de candidato, eso implica que tanto rechazo no hubo, alguien lo eligió. De hecho, está como candidato por el partido de Rodríguez A, que es genial, porque Rodríguez A asume la presidencia y de alguna manera su reacción es criticar lo que había ocurrido antes en el del arruismo. Así que el mismo Rodríguez A que critica, asume en 2001, fines de 2001, criticando al del arruismo y al cabalismo, ahora lo tiene de candidato. Es muy, muy complicado y muy entretenido esto. Así que el tema candidaturas y los cruces y las figuras, ahí está, por ejemplo, también el caso de Adrián Pérez, que fue candidato a vicepresidente con Elisa Carrió y ahora está en las listas de Massa. Así que también, ¿no?, como la gente va de un lado al otro, es muy confuso. Es muy, tragicómico, y habla de, también transmite todo el tiempo esto, este tipo de acciones y actitudes, transmite la sensación de que algunas figuras están más preocupadas por mantenerse en una banca que por formar parte de un proyecto político, porque aparecen, caso de Adrián Pérez es un buen ejemplo, aparece asociado al masismo ahora, cuando se cierran las listas, cuando él, digamos, no lo hemos visto jugarse por Massa, salir a apoyarlo, dejar el... No, se aparece afiliado, aparece como integrante de la lista, en el mismo momento renuncia a Lari, era la segunda persona, o a la coalición cívica, era la mano derecha de Elisa Carrió en el Lari, es muy raro. Patricia Bullrich, ahora aliada de también Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, cuando no hace mucho tiempo hablaba muy mal del actual jefe de gobierno. Es muy desconcertante, realmente ser votante en la Argentina es muy desconcertante, y demuestra cómo muchos políticos realmente lo que quieren es no perder la banca en diputados, en senadores, no quieren quedarse afuera de un sistema político, aun cuando ya prácticamente, en algunos casos, si van solos, no tienen ni siquiera votos para mantenerse. Entonces, a partir de acá, este acuerdo de alianzas con muchos de los que han criticado terriblemente, Moyano y de Narváez son otros ejemplo de cómo de Narváez lo trataba de ladrón, Moyano de ladrón mutuamente y ahora van juntos. Es un caos y me parece que es bueno que pase y es bueno que estemos muy atentos a ver qué es lo que dice uno de otro, qué es lo que decía. También nos ayudan muchísimo los programas de archivo, la televisión que ahora nos puede volver a mostrar qué se decía un año atrás, 2 años atrás o 3 años atrás, porque uno pierde noción. Pasan tantas cosas que no nos acordamos qué es lo que uno decía del otro, hasta que lo volvemos a ver, y realmente no es con mucho tiempo de diferencia como para entender el cambio de opinión, que es válido y es bueno en la vida. No es que cambiaron de punto de vista porque pasó tiempo, simplemente un año, 6 meses, y el discurso es completamente diferente. Este es el panorama. Vamos a ver en agosto y luego en octubre en qué deviene, qué ocurre con todo este panorama, que es bastante interesante. En cuanto a la gestión y el gobierno de Cristina Kirchner, en estas últimas horas, fuerte la crítica a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la reforma judicial, específicamente la posibilidad de que se vote al Consejo de la Magistratura. Muchas críticas en general a la justicia y a la Corte y a algunos de los integrantes de la Corte por parte del gobierno nacional, específicamente de Cristina Kirchner. Se ha abierto un gran debate interesante sobre las reformas que quedan pendientes en este poder, desde el juicio por jurados consagrado en la Constitución de 1853 en adelante. Hay mucho para discutir sobre el poder judicial. Seguramente esto deberá ser retomado y de hecho se ha discutido, los distintos partidos políticos lo han discutido. Ahora muchos partidos políticos, medios, fundamentalmente porque la propuesta vino del gobierno nacional y creen que no convenía políticamente, la han criticado. Pero si uno escucha un poquito más atrás, también se va un año atrás, 2 años atrás, va a los medios, vamos a encontrar que muchos candidatos, opositores, criticaban también fuertemente a la justicia. Es un tema que me parece genial que se plantee y que en algún momento se siga avanzando en alternativas para que todos los sistemas, el ejecutivo, judicial y el legislativo también, se mejoren. Hay mucho por hacer porque, como decimos siempre, la corrupción, no solo en la Argentina, está bastante enquistada en los sectores de poder, y cuando hablamos de sectores de poder hablamos de todo tipo de sectores de poder, los sectores de poder político, pero también empresariales, corporativos. Más arriba vamos, lamentablemente, más aparecen estos focos de corrupción sobre los que es difícil meternos, conocer, investigar. Nadie está muy libre de pecado, por otra parte. Así que este es otro de los temas de la semana que hemos escuchado, justamente las distintas posturas, especialmente las de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bien, vamos a hacer una tanda. Tras la tanda escuchamos música y nos quedan algo así como 33 minutos, 32 minutos hasta el final de este nuevo encuentro de El Redondel. No te vayas. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento,

asilo político Ecuador, al menos esto dicen las fuentes internacionales. Nosotros por el momento no podemos hacer mucho más que, se imaginan que nuestro corresponsal en Rusia no nos atendió, más que contarles qué es lo que dicen las informaciones. Se hablaba de Ecuador o Islandia como posibles países en los que pediría refugio Snowden. Ya saben que Julian Assange se encuentra refugiado en la embajada en Londres de Ecuador, y seguramente, bueno, en el caso de Assange, por el caso de WikiLeaks, no lo pide Estados Unidos, lo pide Suecia por un caso de violación, pide la extradición, y Estados Unidos sí ya le pidió a Hong Kong originalmente la extradición de este ciudadano estadounidense, que contó, como ustedes saben, que hay un sistema informático con una de las principales, en una de las principales empresas de telecomunicaciones de los Estados Unidos, que lo que hace justamente es enviarle información al gobierno del entrecruzamiento de llamadas de toda la gente que usa los teléfonos. Un caso de espionaje masivo. Por mucho menos había renunciado, ¿se acuerdan? Richard Nixon se vio obligado a dejar la presidencia, obviamente antes de las Torres Gemelas. Y como me parece interesante, nosotros no hablamos de esto en programas anteriores, como dos paradigmas, el de la libertad y el de la seguridad, empiezan a dar vueltas y a entrecruzarse y a enfrentarse. ¿Qué es más importante? La libertad de que no me controlen, o en pos de estar seguro y controlado y que no me pase nada y no ataquen mi país y no pongan en riesgo la salud de los habitantes, la seguridad y el control permanente y el conocimiento por parte del Estado absolutamente de todo lo que ocurre. Lo que es muy interesante, porque justamente se argumenta que en pos de la seguridad pública hay que hacer esto. Los estadounidenses no han despotricado tanto por el hecho de que los chequen o investiguen, sino más porque un ex analista de la CIA haya boqueado, diríamos en un vulgar español, haya hablado de más y haya contado que esto estaba ocurriendo. Seguramente no solo se investiga las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses, sino también las del resto de los habitantes del planeta que llaman a los Estados Unidos. Hablar de cuánto las nuevas tecnologías, telefonía, internet, redes sociales, dan información sobre nuestras conductas, nuestras formas de vida, puntos de vista, opiniones, que en algunos casos son para cuestiones de marketing, para vendernos publicidad de una manera más efectiva, para agregarnos publicidades o banners arriba o abajo, enviarnos correos electrónicos, pero en muchos casos, quizás sea para otra cosa. Es un tema muy interesante. Hace 50 años, no es que no hubiera espionaje, pero al menos todo costaba bastante más. Ahora estamos todos tan en la vidriera, tan expuestos, que aparecen estos temas enormes y esta discusión patente, evidente, sobre la seguridad y la libertad y cómo se puede caer de un lado al otro, ¿no? Cómo nos podemos ir de un lado al otro en pos de la seguridad, afectar tanto la libertad que la mayor de las democracias, aun cuando sea votada, funciona como una democracia si se controla, tiene la autoridad y la potestad para controlar absolutamente todo lo que ocurre en un país. Siempre este debate entre libertad y seguridad, siempre traigo la película V de Vendetta, ¿no? De un futuro en el que en Gran Bretaña el gobierno controla, mira, observa en pos de la seguridad colectiva absolutamente todo, con un devenido dictador después de una crisis justamente de por un problema de como todas estas películas apocalípticas que están tan de moda, de, si yo no estoy equivocado, una crisis de un virus y enfermedades, y a partir de acá el control, el autoritarismo que se sustenta en la seguridad. Siempre hay mucho de eso, ¿no? Muchos de los autoritarismos que han habido a lo largo de, al menos de las democracias modernas, se han sostenido, se han explicado en esto de la seguridad interior, la defensa de la nación. Bueno, el tema ahí planteado, y Snowden, que sin duda se las va a ver complicadas, porque Estados Unidos lo tienen entre ceja y ceja por haber contado todo esto. WikiLeaks reveló que ayudó a Snowden a abandonar de forma segura Hong Kong y está allí en Moscú junto a Sarah Harrison, que es la asesora de Julian Assange, que como dijimos se encuentra en este momento en la embajada en Londres, en Ecuador. China tenía un problema grave porque no sabía qué hacer, ¿no? Si aceptar el pedido de extradición por un acuerdo previo firmado con Hong Kong o no, y qué era lo que iba a terminar ocurriendo. Es una novela de espionaje que va a seguir en las próximas horas y en los próximos días, y habrá que ver. Un joven de 30 años, un chico muy joven que contó lo que sabía. Él firmó que no lo debería contar, que no lo debe contar, pero lo contó. Y a partir de acá se armó un tole-tole bastante importante. Pero reitero, es interesante ver cómo en Estados Unidos están más preocupados porque él contó el secreto que por lo que dijo. Y esto también tiene que ver con cómo es cada país y culturalmente qué los preocupa y qué no. La otra noticia internacional de estas horas llega desde Brasil, con las protestas que se han hecho, que han aparecido casi de la nada en un país en el que la presidenta Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, tiene una imagen positiva altísima, que no han, digamos, han surgido por un tema concreto que fue el aumento del boleto del transporte público, de los colectivos. Muy interesante, algunos medios argentinos se tomaron el trabajo de chequear y contar cuánto es el salario mínimo en Brasil, 90 y pico de dólares, 96, 90 y 100 dólares promedio el salario mínimo, y daban el ejemplo de si uno tiene que hacer más de una combinación de colectivo, estamos hablando de que casi por mes puede pagar 70 dólares de transporte, lo que implica o explica también por qué hubo estas reacciones a lo que cobra, a lo que cobran los brasileños promedio. El sueldo, digamos, el costo del viaje es altísimo, casi 8 pesos de los nuestros, que es lo que vale, por ejemplo, dos combinaciones en ciudades como San Pablo, en donde esto empezó a pasar de castaño oscuro, tan difíciles de ir desde un lugar al otro, porque San Pablo es una de las ciudades más pobladas del mundo, que lleva una cantidad de horas impresionante viajar desde un lugar al otro en la ciudad con transporte público. Hay gente que hace 2 horas de ida, 2 horas de vuelta dentro de la misma ciudad o más todavía para poder trabajar. Se explica por qué este aumento de un 20% originalmente generó todo esto, pero lo interesante es ver todo lo que viene por detrás, porque como una manifestación por un tema concreto deviene en manifestaciones violentas, descontroladas en muchos casos, que se reproducen en todo el país, que son poco orgánicas, que no es difícil identificar un líder, y que se empiezan a plantear otros temas, empiezan a aparecer temas como cuánto se gasta en la Copa Confederaciones o en el próximo Mundial o en las Olimpiadas, por qué ese dinero no está yendo a temas de salud o temas de vivienda y sí a este tipo de grandes obras. Bueno, de hecho, todo esto se sabe hace bastante en Brasil, y sin embargo, quienes apoyaban esto desde el gobierno de Lula y luego el Partido de los Trabajadores, Lula y luego Dilma, ganaron las elecciones. También es otro tema interesante de analizar o de pensar, que quizás mucha de la gente que está en contra de esto y se manifiesta en contra de la corrupción, en contra de muchos de los problemas latinoamericanos tradicionales, son personas que han sido votantes de tanto Dilma como Lula, y que incluso muchos analistas dicen quieren más y mejor después de los últimos años, con cierta estabilidad, con cierto crecimiento y con una mejora en las condiciones generales de vida de las clases populares, exigen más, y a partir de aquí las manifestaciones. Y como también es muy complejo de ver y de analizar cómo los distintos sectores políticos y los partidos tratan de quedarse con parte de la protesta, decir esta protesta es mía o estas personas, nosotros las representamos. Algo parecido a lo que ocurrió acá también con algunas de las marchas en contra del gobierno de Cristina Kirchner, quizás un poco más claras, pero ahí también había mucha gente que no solo estaba en contra del gobierno de Cristina Kirchner, sino en contra de la clase política, y hablamos varias veces de cuánto le costaba a los dirigentes de la oposición, de hecho casi ninguno se animó a ir a sumarse a estas manifestaciones por miedo incluso a las reacciones de las personas, que no se sintieran representados por los políticos. Este es un caso muy interesante, el de estas marchas mucho más descontroladas, que mucho más violentas, con fallecidos, con agresiones, con agresiones contra edificios públicos, bastante más fuertes y masivas que las ocurridas acá en la Argentina. También hay que reconocer que Brasil es un país con una población impresionante, así que con que solo un mínimo porcentaje de esa población, 1, 2, 3% de esos 200 millones de habitantes salgan a la calle, estamos hablando de manifestaciones tremendas en las principales ciudades del país y con consecuencias que son muy, muy riesgosas. Muy interesante de seguir también, y sumamos a esto y empezamos con la primavera árabe, las manifestaciones en Buenos Aires, lo que está ocurriendo ahora en estas horas en Turquía. Ha ocurrido ya en Europa en distintas concentraciones, el 15M, en los Estados Unidos también, recuerdo en los acampes de Wall Street, ¿sí? No hace tanto tiempo tampoco, el rol que tienen las redes sociales, las nuevas tecnologías a la hora de organizar, convocar, movilizar, muchas veces en forma anónima, no coordinada. O sí coordinada, pero no coordinada por alguien en especial. Llega un mail, me llega un mensaje, se van a juntar, bueno, vamos. Las juventudes que están conectadas a estas nuevas tecnologías, cómo estas dinámicas están cambiando también la manera en que los partidos políticos reaccionan. A veces no tienen ni capacidad de reacción, no se enteran. Los órganos políticos, las organizaciones no gubernamentales, los órganos que deberían tener cierta representatividad. Y tampoco los gobiernos, ¿no? Los gobiernos se encuentran con que por temas que podrían aparecer como menores, desalojar una plaza, tratar de construir una obra pública, que eran los casos de Turquía, por ejemplo, o decisiones que no, digamos, podrían ser antipáticas, pero devienen en una especie de situación descontrolada. Y es muy interesante también empezar a poner el ojo ahí, empezar a ver cómo la ciudadanía está más, a nivel mundial digo, un poco más interconectada, más en red, más hipersensibilizada, pero también más desorganizada en sus protestas. En algunos casos la violencia de la que hablamos muchas veces se evidencia en que en este tipo de fenómenos de, aun cuando las marchas puedan ser pacíficas, en un grupo de 100, 10 que sean violentos, desbordan esto, generan incidentes. También es muy interesante volver a hablar, y lo hemos hablado acá en la Argentina, se vuelve a hablar en Brasil, si las policías, si las fuerzas de seguridad en general están preparadas para trabajar con manifestaciones, para saber qué hacer cuando la gente está en la calle, y vemos que muchas veces no tienen capacidad de una reacción correcta, y un gas lacrimógeno, una bala de goma, un golpe mal dado, si, incluso si conviene frente a estas manifestaciones tener fuerza, si hay que preparar especialmente un tipo de fuerza policial para estas circunstancias, algún tipo de gente que pueda contener este tipo de grandes manifestaciones. Son nuevas épocas y hay que empezar a pensar cada vez en más alternativas. Vamos a escuchar música, si les parece, música que llega desde Brasil con una de las canciones que están sonando más en ese país y que están escuchando, que escucharon seguramente y siguen escuchando muchos de los que protestan en sus auriculares, en sus Walkmans. Vamos a escuchar a César Menotti y Fabiano con Dois Corações, Dos Corações, obviamente. Louco pra te ver, não vi a hora de chegar e te abraçar. Não perco essa mania de te amar. E o que eu sinto quando estou perto de você, amor, eu não minto. Pode acreditar, tenha certeza que eu te amo e não

No mucho más, como siempre, para este final. Gracias por haber estado allí, por escucharnos, por seguirnos, por descargarnos, por recomendarnos y compartirnos. Mi nombre es Nicolás Elevi. Les recuerdo, @Nelevi, N-E-L-E-V larga ahí en Twitter, si me quieren seguir puntualmente, concretamente a mí. La semana que viene tendremos también, como siempre en cada programa, un repaso por los temas de la actualidad de la Argentina, del resto del planeta del resto del planeta Tierra, muy buena música de la Argentina y del resto del mundo, y algunos otros temas que nos parecen interesantes y que creemos que vale la pena discutir con todos ustedes. Gracias, buena semana, cuídense, chau chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.